Bienvenidos una vez más a Moda Manía. Esta tercera práctica de la asignatura de gestión de bases de datos ha sido dividida en dos partes. En la primera parte, en primer lugar, a través de Google Imágenes he realizado la búsqueda de una de las imágenes que utilicé para una de las entradas de mi blog, concretamente una imagen de Blanca Suárez, situada en la tercera entrada de Moda Manía. Una vez subida la imagen al buscador de Google, automáticamente el buscador ha realizado un rastreo de todas las páginas web en las que aparece la imagen, con un total aproximado de 139 resultados. Tras la búsqueda, he descubierto que se trata de una imagen con derecho reservado, realizada por el fotógrafo Rubén Vega. Se trata de una fotografía realizada para una campaña patrocinada por Vogue.es, cuyo título es 7 días, 7 looks. En segundo lugar, he realizado una segunda búsqueda de la misma imagen, pero en un buscador diferente, en Tinel. He obtenido un único resultado, que me ha confirmado que se trata de una fotografía que aparece en la página web de Vogue España, y que por lo tanto es una imagen con derechos protegidos. En esta segunda parte de la práctica, con motivo de mi última entrada en el blog sobre la ya conocida polémica de la campaña Desigual, he decidido realizar una búsqueda en los tres bancos de imágenes que propone Luis Codina, para hacer una diferenciación de estos tres bancos. Mi objetivo principal era encontrar una fotografía en la que pudiésemos observar una de las tiendas de Desigual en Estados Unidos. En el Photostock hice una búsqueda en la barra superior de la base de datos. Coloqué una breve descripción que contenía las siguientes palabras: Desigual, moda, Estados Unidos y tienda. Tan solo obtuve el resultado de una fotografía. En Getty Images, ya de primera, comprobamos una gran diferenciación con respecto a la anterior. Al seleccionar en la búsqueda avanzada, observamos una gran variedad de parámetros a la hora de buscar imágenes. En este banco de datos, he colocado la misma descripción utilizada que en el anterior. Desigual, moda, Estados Unidos y tienda. Para mi sorpresa, tan solo he obtenido dos resultados y ninguno de ellos satisface la idea que tenía de fotografía. En Copy Image he colocado la misma descripción que los otros dos bancos de imágenes. Desigual, moda, Estados Unidos y tienda. No he obtenido ningún resultado. Por lo tanto, he optado por hacer una segunda búsqueda colocando las siguientes palabras. Desigual y moda. He obtenido 91 resultados. Tras visualizar todos los resultados, tan solo he encontrado una fotografía que se adaptaba a algunos de los criterios que quería, pero al leer las características de la imagen, pude comprobar que se trataba de una fotografía realizada en Barcelona y no en Estados Unidos como yo quería. Y esto es todo en Moda Manía. Hasta la próxima entrada. Thank you.